Internet, hijo de la chingada. Pues así como no. Ah! Yo voy para adentro. El agua, por ejemplo. Sí. ¿Sí, por, ¿no? Gracias, señor. No los conozco. dijiste? Pues tipo de que eran, ¿sabes dónde? Ella se sentaba por sobre la señora, pero ¿sabes? Sí. ¿Personas que están en el cuarto? ¿De dónde vienen? ¿Están en Amaciato o qué? Son... Ah, hay un compañero. Es que no lo había visto, no lo conocía. Yo estuve recogiendo los contratos de servicios. Van a contar la cara. No, es que no es una moda. Son religiosas. Esas no. Y se ve como que son de aquí. Ya se casaron con Dios. ¿Dónde es el ¿Dónde está el cartero? Ya embarcó. Ya embarcó. Ya no quiero hacer un día allá, si hay muchas cosas. Ya está que muere. Esposas y casados de esposas. Y también hay esposas. Y hay una mano. ¿Cómo te puedo ver? Para que no se me maltraten, que no estés aquí, que no se puede hacer nada. Como que a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Y salud licenciado para que me demore ya. ¿Vamos? Es una que yo rento. Yo la rento. ¿La bicicleta? No, sí. Pero ahorita no tengo dónde guardarla. Yo tenía una bicicleta y la dejé en la casa que estaba rentando. Pues ahí se quedó la bicicleta. Hasta que pague eso, me la pueden devolver, pero quién sabe si ya sacaron las cosas, que todavía están ahí. Ya tiene muchos meses. Cerca de un año. ¿Y cuánto pagaron? 1.200. ¡Ah, cabrón! ¿No vas a decir que pagar? Pues sí, todo el tiempo pasado. Pero era una casa en el Salto. Yo dije, ¿cómo? No me acuerdo desde cuándo, como desde junio del año pasado. A mí me ruega la gente que me rente mi casa. ¿Cómo? A mí me ruega la gente que me rente mi casa. Que lo rente este su casa. ¿Y por qué no se la renta? ¿Y no se la renta? ¿No la está rentando? Eso no lo puedo sacar y se quedan con la casa y el gobierno los apoya. ¿Y por qué no se va usted a vivir ahí? ¿Porque necesita...? No. ¿Porque sí, necesita que lo ayude? Voy a decir porque no, güey, quiero venderla. Venderla completamente. Ah, venderla. Sí. No voy a ir por la... No voy a ir, quiero venderla y hacerme de ella. Porque unos chavalos ahí me robaron un chingo de cosas que había comprado. 8 cajas de mercancía. No eran como más de 1.600 pesos. Había comprado yo para mi familia. Muchas cosas. 1.600 pesos, yo que era más, ¿no? 1.600 pesos. Era más. Pasaba de 1.600, pero eran 8 cajas. Ajá. Una mercancía. Ajá. Unas cosas y otras. Entonces le hablé a una mujer, dije, vengan para que se lleven unas cosas que les compré. Le vengan en una la vende normal. La comida está bien grandota. No, papá, y si no se la robaron. ¿Hay muchos vagos por ahí donde está la casa? No, eso fue en California. Fue en California. Yo pensé que aquí en México. No, pues está más difícil la cita de rentar. Está mucho más difícil. ¿Son los que vienen? Sí, no, ¿dónde queda la casa? Pues así, usted necesitaría alguien que le ayude a cobrarles, porque si le van a depositar y no le depositan, ¿usted cómo hace que le depositen? No, pues el asunto es que yo quiero deshacerlo. No, pues sí, mejor vender. Pero para eso va a tener dificultades para poderla vender. ¿Por qué? Porque va a necesitar alguien que le ayude. Sí, no, voy a poner una persona que me la venda. Licenciado, pero me dicen que son largos como el río. ¿Lo qué? Que son más largos que el río. No, sí, sí, le va a querer robar. No solamente por como son muchos de ellos, sino porque lo ven a usted ya grande. Alguien me dice. Y por lo lejos, por varias razones. Unas personas, amigos, me dicen que ahí me dio una dinero. Bueno, pues hay que cambiar. Hay un cliente, hay un cliente. ¿Gente de Estados Unidos? No, acá se hace aquí. Ah, ¿aquí en México? Aquí en Denver. En Denver, ah. La mesa de los acotes. Acá está la mesa de los acotes. ¿En México? ¿En Denver? Sí, la mesa de los acotes en México. Sí, sí. ¿En México? Sí. ¿Pero Denver no es en México? Es en Colorado, en Estados Unidos. ¿Entonces? Allá es donde tengo casa, pero allá es otra cosa. Ah. Esas que tengo aquí, quiero venderlas. ¿Y usted dónde va a vivir? Está robando. ¿Usted quiere estar todo el tiempo viviendo así? No, Dios, ¿cómo es? Ya tengo la tumba pagada yo allá. No, pero yo me refiero a subir. La mortaja la tengo pagada yo allá, junto con está mi esposa. Ahí tengo mi campo en Denver. Y también le puse una piedra, que la costó un chingo de dólares. Bien y tanto. Sí, bien y tanto. ¿Y ninguna de las casas que tiene aquí le parece bien como para vivir usted? No, ahí no me quiere matar, no le digo. Ah, sí. Ya había platicado usted. No le digo que me robaron. Ajá. Y entonces yo los conozco. Son tres hijos y el papá. Uh-huh. Creo que uno no es hijo. Entonces me robaron. Yo le mandé. Usted tiene mala suerte, está con el viejo que me roba. Entonces yo le mandé. Entonces me pusieron la próxima día, la 14. Vamos a ir a la policía. No sé qué haré la día, pero por favor, matarme a los vatos porque no te mandé. Es que me robaron mucho. Ratas, bueno, aquí es el dinero. O sea, también a lo mejor. Ahorita nos van a tomar fotos, ¿eh? ¿Tienes también que tomarles fotos? Sí, como no. Oigan, tomen las fotos. Aquí en el ah, sí. Sí, gracias. Ya le ya se van a venir aquí directo. Ah, no puedo. Vénganse, aquí viene el cuarto de Dios. Sí, está, ¿verdad? Vamos a venir a ayudarles, se ocupan manos, ¿cómo están? Manos para ayudarles. Ah, sí. Vamos a conocer para poder conocer algo con ustedes. Quiero deshacerme de lo que tengo. ¿Cómo? Quiero deshacerme de lo que tengo aquí. Y a lo mejor también lo voy a hacer. Si yo estuviera joven, me gustaría vivir aquí. Me gustaría vivir aquí. Me gustaría vivir aquí. Ya lo tengo listo. Tratando después, ¿sí? Yo guardo los pesos. Ah, sí. Ah, ¿dónde estaba? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo se llama? Roberto. Mucho gusto. ¿De dónde viene? Ah, sí. Lo que estamos haciendo todos se llama licenciatura en catequética. Poder ayudar relacionado con la catequesis. Qué bueno que tienes oportunidad de estudiar. Sí, gracias a Dios. Nos ayuda pues para los apostolados. ¿Para qué? ¿Y dónde tienen los apostolados? Por el centro médico. Que ayudan a la gente, están necesitando que les ayuden ustedes, por eso... No, más bien conociendo la realidad, a crear proyectos. ¿Quieren dinero? Su padre, ojalá que hable con el padre, no sé que me entienden a mí, ya es un problema. ¿Su papá lo sabe? Sí, ya sabe, o la Santa Cruz, qué bueno, más bien, ¿verdad? No, ni crean el problema, no, bueno, no tan pobre, también le gusta. La gente pobre no tiene oportunidad. Pero ellos ya saben, no, para que me apoyen, bueno, ya pues estoy ya lo que sé, ellos ya me conocen, ellos me apoyen, les he explicado, ellos les explicarán al padre. Como a mí me la pagan los obstáculos. Sí, para que ya se acabe todo esto, y este relevo, y los estudios, así me dedicarán a ustedes, y que me apoyen. Dura 3 años. ¿Verdad? Como entregan esas personas, entonces ellos saben por qué, para que me apoyen, ¿verdad? Y que vengo de ellos, te lo voy a agradecer mucho. Y ustedes me están trabajando ahorita, ¿eh? Mi amable, mi corazón, que se nota la buena de verdad, porque pues... se ve, ¿da? Sí, sí, informarte. Sí, sí, yo también rezo lo poquito que puedo, rezo, pues, cada situación es muy delicada aquí también, ¿verdad? Y pues ojalá que nos apoyen a cada uno, ¿verdad? ¿Ustedes de aquí de Guadalajara? ¿Verdad? Y también a mí, o sea, en la Santa Cruz. ¿Ustedes de aquí de Guadalajara? Para que también me apoyen, ¿verdad? También, el que hable con él. Padre Vicente y la Santa Cruz, más que nada, ¿verdad? Se los voy a agradecer. Siempre, reina, siempre. ¿Está de paz aquí? ¿Verdad? Por el bien de Dios, ¿verdad? échenme la mano, es lo que les pido y a todos aquí, ¿verdad? Porque ellos, pues, que tienen familias y contratos, y pues yo vengo de ahí, y el padre, el señor está aquí, ¿saben? Échenme la mano en eso, y sacarme eso, ¿verdad? Sí, que más nada, pues de la garganta, la gripa, es lo que soy muy delicada de mis vías respiratorias, ¿verdad? Es lo que yo soy muy delicada y así, en Navidad no estaba todo, ¿verdad? ¿No te imaginarás? ¿Verdad? Exacto. Sí, exacto, espero que me apoyen a mí, pues también a todos aquí, ¿verdad? Porque pues cada uno colectivo, la situación que vive, sabe que también, ¿verdad? Pues contamos las situaciones, ¿verdad? ¿Y quién le ayuda a su familia? Claro, le ayuda a mi ella, mi colega. Cuando regresa ya, siempre es bueno. Sí, siempre es bueno, ¿verdad? Eso sí, lo que yo hago, yo lo digo, que nada, y yo creo que me apoyen también con la Santa Cruz, los padres, con la hermana Trinidad, de ahí de ay, no me acuerdo, están las vías del tren, está la congregación de la Santa Cruz, no me acuerdo cuál congregación es, pero creo que hablen con ellos, que me apoyen, que es muy grave, ¿verdad? Buenas noches. Gracias, Señor, es contigo.

Gracias. Después de 19 años no me caí. Gracias. Si no me sucede el nexo, ni de terapia, ni nada. ¿Sabes? Ahora me acerqué yo al tradicional, al 2.5. Ahí sí me acerqué, ahí nomás, porque ya no me servía ni la terapia. Me sirvió cuando me quedé más. Tira el ejercicio ya. Piensa que gira nomás, tira. Sí. No, pero toma así. Oiga, no vamos a pedir. Y especialmente a zanahoria, mira, ni agarrado zanahoria. ¿Qué? Sí, pero poquito. La zanahoria hace los tacos al vapor. No, pues hay aquí nada más empezó con zanahoria. Échelo para acá, chicharrón. ¿Qué? Ya no se pusimos de que grites. Para mí son unas campanas con el oído. Ya me entendí. Sí, no la oigo o la extraño. Dulce. Como la miel. Ahí hay mucha agua. Si hay más. No, sí. Sí, tiene más que más. Más que más. Gracias. Bueno, todo igual. Quería más tarde. Está muy buena la leyenda. Con el aire que está así, entre. ¿Qué? ¿No? Pues lo que yo he grabado, y es caído. ¿Ya no hay? Sí. Para que le dice este un libro. Sí. Gracias. empezar tu negocio. Échate la soda. Yo tengo que vinar. Como el coche. ¿Le pasa cosas? ¿Ya tiene esa fe? Sí, está picosita. ¿Qué pasa? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, arriba, vamos. Ah, un beso. Nada. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Y todo lo que quedó hay que llevárselo para allá, para la cocina, va, por favor. Los baños de abajo nos tenemos bien limpios. Antes me hablaban. Dice que ya hablan los otros, ya traes. Ya de cocina de guarache. Dice que hablan. Saludame si quiera o ya te espero. Saludame si quiero o ya te espero. Ya pasen, ya la antes a los baños de abajo. No, ya lo lavan. Ah, ya nosotros lo lavamos. Los baños de abajo, ¿quién lo lava? Están los moratos. ¿Dónde están los moratos? Ya, ya está. Ya, ya. Allá, allá, los baños que uno lava. Ensucian manos, está más sucio entre los hombres que entre las mujeres. No, yo no los lavo. ¿Qué? Ana Carlos, ¿qué se te ocurre? Ah, porque somos mucho más hombres que mujeres. No, nada, déjame ser otra persona. Ay, claro. cobre la pelea entre las dos señoras? No. Pero sí estuvo caliente. Pues, la pobre señora está no puede ni caminar y la otra pinche de la cocina. Fíjate. Yo, Juan. ¿El padre qué dice? No, le vale mal. Igual dice que va a haber eso, pero ese pendejo. No. No, nunca va a decir nada. Es un negocio esto, compa. No es un. No, es un negocio. ¿Eso era para que me comprendiera? ¿No? ¿Eso era para que me comprendiera a mí? Nunca. No, ha hecho cosas peores. Ah, pues no. Me dijo un padre Pepe, me dijo que había que dejarle que les pegaban. No, hombre. Que pegaban a los inquilinos. Pero a él le vale más de todo. Se dijo, me dijo, no tengo mi cama asegurada. ¿Se preocupen? Ah, oh, pues ya está bien, yo le quedé mal. Es que no me voy a morir. ¿Sabe? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si ellos dejan para comer, que no los estén molestando a nosotros. Se acabó. Tranquilo. Sí, sencillo. Pero les vale madre. No. No. A mí no me han dicho nada y el día que me digan algo, yo le pago. Dejan pasar cosas peores. Ahí lo pago. Bueno. Es que ahí lo dejan pasar unos días para volver a ver el video. Sí, pero ¿sabes qué? Esta vez va a ser diferente. Porque yo le voy a decir, está bien, yo no tengo dinero para contar para contar. Porque me ha estado un poquito malito. Pero con los 3 días que me dieron, puedo alcanzar a rentar. Con eso me alcanza, ajusto ahí. A ver qué, pero quiero que me los pague el cáncer. A ver qué me van a decir. O si no, voy a cobrar la pared. Pues sí. Como ya lo conozco, ya es de hoy. Ajá. Ande y vea. Yo me voy con gusto. No lo contaré nunca. Como va a volver a decir el pan, porque esa es la chamba de. Sí. Estar chingando. Pues ya lo que me vuelva a decir, ya tengo preparado lo que me voy a decir. Ay, lo van callado. Y si quieres, no hay ningún problema. Si no me quieres pagar. Si no me quieren pagar y quieren que me vaya y yo no tengo ni cima, métanme preso o mátenme preso de aquí, no me jodan. Es un juego que ellos tienen, ¿no? Eso es para que luego tú vayas con el padre y el padre se hace como que él no quiere. Y luego el otro pendejo te vuelve a decir. Pero ¿sabes qué? Espérate. Al fin de tanto te van a aburrir. ¿Por sabes por qué? Porque si no, pero es que espérate con eso. Si Alberto y varios aquí no tienen para entrar, mucho menos yo lo voy a decir. Así, no, ayer lo va a comprar. Dígame, no, ayer lo va a comprar. Príncipe, te mandaron una bolsa, ahí está tu cama. Sale, ahí está, bien. Gracias. Pero lo que ellos dicen es que nosotros se quedan que están más bien. Ah, no. Son más. No, pero no todo está bien. No, y ahí me los acabo de decir. No todo está bien. Allí. Ahí entonces. Ah, no, por eso. Que nomás por eso ya no van a permitir tan intermedar. O sea, Teresa, que porque estaban viendo va a ser así de abusiva. No. O sea, hay que estar consintiendo los viejos para que sean abusivos. Correcto. Es que nosotros tenemos todo nuestro defensa, no hay nada, tenemos como defendernos. Sí. Es decir, mejor que pasen peores entre ellos, entre ellas. Mejor que pasen peores cosas porque nosotros nos defendemos. Sí. Pero la única defensa es que la gente sepa. Sí, claro. Sí. Si no, sí. Claro. Sí. Todo el mundo, estos que quieren venir a dar la catequesis, tienen que saber todo. A huevo. ¡Todo! Sí, ahorita todo. Que vinieron estas, una de ellas me dijo. Mire, una de ellas. Calla ahí. Una de ellas me dijo que estaba subiendo. Sí. Ahí está. ¿Ya? Ya. No, gracias. Pagan los turnos extra, boli y el ritmo bien. El centurión no nos dejaban hacer más que un solo turno de esta de 24. Querían uno hacer dos seguidos. Acá todos los días te dicen que se tienen todos los días. O sea, te podrías aventar tres turnos. Todos los gallos que tienen dos semanas ya ahí, sin salir. Está bien, porque si tienes tiempo de dormir, aunque sea 6 horas o 3. Entonces, si te puedes aventar mucho enseguida. Y luego ahí en la casa donde estaba, hay baño con agua caliente y todo, regadera, no me bañaba ahí. No, y qué esperanza, que ya se hace bueno. Pero ya, me, ya mañana voy a renunciar. ¿Sí? Sí, voy a irme porque me ofrecieron otro trabajo en ahí mismo, en López Mateos y Manuel Acuña de Espina. Uh-huh. Este, para contra la noche, le dije, vi los lugares, sepsis, algo. Le dije, ¿qué onda? Sí, vente, te damos 300 de bono por contratación inmediata y hay un lugar en que se llama Rotoplaza, en Trajomulco, que te dan la comida y te dejan traer chance de dormir y todo. Dice, ¿por qué te quieres salir de ahí? Le digo, es que me cambié de domicilio y ya me queda, ando buscando algo más cerca. Tienen varios por aquí cerca. Ah, también. Pero me dijo uno de los guardias, dile que te dé el de Tlajomulco, de Rotoplaza, ahí están ocupando de los cuatro. Ahí ya a lo mejor te convenía irte a Tlajomulco, ¿no? O sea, rentar por ahí cerca, ¿no? Quiero para que no estés. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa, la neta no me conviene rentar en ningún lado, porque pues si nada más trabajo 24 por 24, haz de cuenta, voy a estar tres días trabajando y tres días en la casa. Bueno, si no tienes pertenencia, ¿qué me das? No lo tengo. ¿Tienes más que una mochila, no? Algo así. Sí, que tengo, no tengo una mochila. Tengo dos pantalones, tres camisas, dos calzones, dos pares de calcetines. Y es porque pues nada más está la baja. ¿Y qué es lo que quieres hacer? ¿Ahorrar una lana y luego...? No, lo que pasa es que... ¿Cómo te diré? ¿Tú me decías que te quieres ir a Estados Unidos? No, yo duré 30 años allá. Estoy deportado de por vida. No, pero de todas maneras te podrías meter, ¿no? Así es. O sea, digo, tanta gente que hay ilegal. Sí. Y luego hablo, escribo y luego inglés. Ajá. Perfectamente bien, entonces... No se me dificulta, pero... Pero... La gente ya no quiere ir. Ya no quiero ir, ya... ¿Cómo te diré? Y cuando me fui, tenía 17 años. Y la hice allá. Como que no la haga otra vez en México. Uh-huh. Y pues hacer muchas cosas. Y estoy pensando en hacer biodiesel, como te dije. ¿Hacer? Biodiesel. Ah, biodiesel. Ah, sí, sí. Lo sé hacer. Y es un negociazo, ¿no? ¿Por qué? Pero te lo compran a 18 pesos el litro y tú te gastas 12 pesos en hacerlo. Entonces te ganas 6 pesos por litro. Mira. Se vende mucho. Sí, lo que pasa es que Pemex le vende el diésel a las gasolineras a 20 pesos el litro. Y ellos lo venden a 21 en feria. Ah. Se ganan un peso por cada litro que venden, pero venden miles. Entonces, si yo se los doy a 18, se van a ganar 3 pesos en feria por cada litro. Y son 20 litros. Y si les vendo 5 mil litros, pone 3 mil litros a 4 o 5 gasolineras, lo mezclan con el diésel de Pemex y no pasa nada. O sea, es efectivo, de todas maneras es efectivo porque es biodiesel, es combustible amigable con el medio ambiente. Sí, uh-huh. Funciona y todo, pero si lo mezclas con 40 mil litros, pues es mucho mejor. Y esos güeyes se hacen el negocio. Imaginas que le venda 5 mil litros a una gasolinera, lo mezclan con los 40 mil de Pemex, y esos 5 mil por 3 pesos, 5 mil por 3, son 15 mil pesos, 15 mil. Como 3, sí. Dice, que se están ganando. Cuando con Pemex se ganarían 3 mil, no, 5 mil. Con Pemex se ganan 5 mil. Y conmigo se van a ganar 15 mil por 5 mil litros. Ajá, o sea, 10 mil, comprarte a ti. Si yo les vendo 5 mil a ellos, a 18, ellos lo venden a 21. Ajá. Se van a ganar 3 pesos por litro. Por 5 mil son 15 mil pesos. Sí. Pero si se lo compran a Pemex, se ganan 5 mil pesos nada más. Porque ganan un peso por litro. Uh-huh. Y eso es verdad. ¿Y tú te ganarías cuánto? Yo me ganaría 12, 6. 12, 12 a 6. 6 por litro, ¿no? Y es bien simple, nada más que la gente pues también le falta tantito higiene, porque mira, recolectas el aceite de los restaurantes, ese lo tiran, el aceite quemado, vegetal. Se lo recicla. Ah, y lo meto a un reactor, se llama, es un tambo de 40 litros con una resistencia y con un aspa para revolverlo, con un motorcito de un caballo. Y le echas a 180 litros de aceite quemado, le echas el 20% de metanol y el 0.6% de sosa cáustica, pero primero mezclas el metanol con la sosa cáustica, se llama metóxido. Ese metóxido lo mezclas con los 180 litros de aceite y lo calientas y luego lo bates. Y la reacción que hace, separa esto que se llama glicerol, porque hace en el jabón. Y el glicerol pues, lo sacas porque es más pesado que el diésel. Lo sacas, te salen como 18 litros, es lo que sale del metanol y el aceite. Y es la reacción que hace. Entonces te queda el diésel. El glicerol es más oscuro, es para hacer el jabón. Lo lavas 3 veces con agua. Y como el diésel es más pesado, es más liviano que el agua queda abajo. Lo lavas 3 veces, sacas el agua hasta que ya sale limpia, lo pones a enfriar y hace reacción, se pone más claro y a ese ya es el diésel, el biodiesel, es no contaminante y el de Pemex sí contamina. Pero Pemex también vende el biodiesel, ¿no? No, Pemex vende el diésel que viene del petróleo. El diésel de. O sea que si sale más barato el biodiesel y además no contamina. ¿Sale más barato? Pero tú dices que lo mezcles con diésel. Con diésel, no con biodiesel. O sea, que el biodiesel que lo mezclen con el diésel. Con el diésel. Ah. No se notaría. No, de todas maneras, no, de todas maneras, si tú tienes un carro diésel, trabaja con el biodiesel. Pero tiene menos potencia. Ah, menos potencia. Sí, porque es aceite vegetal. Pues él tiene como 40 años experimentando con el aceite vegetal. Es que tienes que entender que el aceite vegetal tiene la misma densidad que el diésel. Por eso no puedes hacer biodiesel con el aceite quemado de los carros. Porque el aceite quemado de los carros es más denso. Entonces no se puede. Pero es más denso por las impurezas, ¿no? No se podrá. No, utilizar. Es que las impurezas del aceite, el aceite que nosotros usamos tiene papitas, camarones, de todo. Lo cuelas y lo filtras y todo. Y aparte te digo, haces la reacción y sale el glicerol. El glicerol es puro contaminante, es puro. Que limpia el aceite. Entonces. Ah. Queda más menos denso el aceite y queda de la misma densidad que el diésel. Y si lo juntas uno con el otro se mezcla bien. Sí. Y son del mismo color. Son del mismo color y aunque no sean del mismo color, se quema igual. Nada más que hay un tabú, que la gente piensa que el biodiesel es más chafa que el diésel de Pemex. Y pues la gente piensa que no va a trabajar igual los camiones, pero sí trabaja y contaminan menos. La SEMADET es la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, yo trabajé ahí de guardia y ellos te dan incentivos y aparte te ayudan y te asesoran y te financian operaciones. Sí, yo volé con ellos. ¿Pero para qué? ¿Para qué te financian? Para que tú sigas produciendo el biodiesel, para que el aceite que tú recoges de los restaurantes lo procesas y lo haces biodiesel para que no lo tiren a las alcantarillas o lo entierren y eso contamina. O sea, lo que ellos quieren es fomentar esa, sí, esa forma de. Que ese aceite que ellos tiran a los restaurantes, a las alcantarillas y ese pedo, contamina. Entonces. Quiere que mejor uno lo recicle y lo haga biodiesel para que lo quemen los camiones. En Brasil están haciendo metanol del maíz y de la caña de azúcar. Sí. Ya hay carros en el Brasil que trabajan con puro metanol, ya no trabajan en gasolina. Trabajan con del maíz, sacan el combustible para los carros. Ya tienen muchos años haciendo eso. Sí, también vehículos con alcohol. Mira, dije tú, compra un litro de aceite, compra un poquito de aceite para cocinar. Échalo en una servilleta, no son las servilletas, y prende un cerillo. ¿Para que veas que prende? Es combustible, el aceite es combustible. Pero si tú lo procesas y haces, como yo pienso, el metóxido, hace reacción más y es más inflamable. Sí, porque el puro aceite no lo puedes usar como si fuera petróleo para una lámpara. Sí. ¿Para una lámpara? Sí. Haz el intento, ¿verdad? Cuando quemes carbón, vas a hacer una carne asada o algo, con una servilleta y échale aceite. Échale aceite. El gordo de la carne echa chispas, a ver. Échale aceite y... Sí. Bueno, cuando estás haciendo carne asada, que se le sale el la grasa a la carne, échale algo grasoso y cae al carbón. Y... Sí, es cierto. Cuando estás haciendo comida en la estufa, con aceite o manteca, que te brinca y pega la lumbre, ¿cómo prende la llamarada? Porque es inflamable, el aceite vegetal es inflamable y también la grasa de animal. Yo creo que también por eso cuando te salpica, te cae en la piel, te quema más que si fuera agua, porque está más caliente, te calienta más que el agua. Eso pues, tal vez. Cualquier cosa que esté caliente te quema. Pero a lo mejor se pone más caliente que el agua, porque, bueno, el agua no va a inflamarse, ¿no? Pero el aceite si se inflama es porque se pone más caliente. Bueno, tú acuérdate que cuando estás cocinando, si te brincan las chispas y la cazuela prende lumbre. Que se prende la cazuela de adentro. O cuando vas a un restaurante que te cocinan ahí, que prende la lumbre en la cazuela. Sí. El aceite es inflamable. Sí. Sí, hay algunos que lo hacen hasta así. La leña. Como un espectáculo. La leña. Que no quiera prender. Echa el aceite de vegetal. Prende. Sí, nomás que pues es muy caro. ¿Cuánto te cuesta un litro de aceite? Sí. No sé, como 25, 30 pesos. Debe costar más que el petróleo, ¿no? Sí, claro. Pues haz de cuenta que casi cuesta petróleo, lo mismo. Un litro de aceite vegetal para cocinar. Lo mismo, menos unos 20 pesos. Ajá. Sería lo más barato. Señora. 30. Señora. ¿Cuánto cuesta más o menos un litro de aceite para cocinar? Pero más o menos. Ok. Lo más barato que podría ser sería 20 pesos, pero lo normal es unos 30. Sí. Y hay unos ya que son de lujo que cuestan como 50, 40, como los criollos. Ajá, entonces. Uy, está muy caro para hacerlo de aceite limpio. Por eso usamos el aceite quemado. Pero lo limpiamos. Sí. Mercedes-Benz estaba, yo vi hace como 30 años un documental de que no le ponían a la bomba de la gasolina, del diésel al motor, sino que ponían el contenedor arriba de la caseta, del tapón, y por medio de se iba directo al motor, aceite vegetal, y prendía. Trabajaba el motor diésel de Mercedes-Benz con el aceite limpio. Pues sí. Y yo decía, es que la tecnología está avanzando mucho también en el sentido de saber aprovechar mejor los recursos, ¿no? Sí, pues es que mira, tenemos muchísimo terreno para sembrar maíz, la caña de azúcar y ese tipo de cultivos que podemos usar, el transgénico, el maíz transgénico y todo eso, para usarlo. Para hacer combustible. Hacer lo más apropiado para el combustible. Métete a internet. Métete a internet y en Brasil para que veas cómo hacen el combustible biológico, biogénico. Lo hacen del maíz. Uh-huh. Y como Brasil está grandísimo, es un país enorme, tiene mucho lugar para cultivar. México también. Tiene un terreno también muy grande. Nada más que México no quiere meter el transgénico. Es el maíz que ya está procesado para que no se eche a perder, para que salga más grande el grano y para que sea más resistente a las enfermedades y a las plagas. Eso se usa en Estados Unidos. Pero México en su ignorancia no quiere meter ese maíz que porque es alterado transgénicamente. Entonces ellos quieren el maíz natural y normal que se usa. Pero igual, es más barato. Por eso Estados Unidos. Una agricultura en Estados Unidos te siembra 1000, 2000, 3000 hectáreas. Pero ¿sabes qué? El gobierno los financia, los ¿cómo se dice? Subsidia. Para tractores y esto y aquello y la chingada y todo. Entonces estos cabrones siembran 3, 4 mil hectáreas. Y acá nosotros, con 10 hectáreas de maíz, ya con eso están contentos y tiene que ser maíz criollo. Porque no, el gobierno no deja que usen el trasero. Sí, sale más caro ese maíz. Pero bien que le compran a Estados Unidos el maíz para producir alimentos para los animales, para las vacas y todo ese pedo. Y también el sector pille también lo mete, no creas que no. Y es que como Estados Unidos siembra miles y miles de hectáreas, que se pueden dar el lujo de bajar el precio del producto. Entonces, a México no le conviene meter ese maíz porque el kilo de tortillas bajaría de no sé cuánto vale ahorita, 15 pesos, bajaría a 10. ¿Por qué? Porque el maíz está más barato. Es la americana. Hay muchas cosas, mucha política, hay muchas cosas de que si no te metes a esto, no te das cuenta de que en realidad nosotros somos autosuficientes para poder, mira, los molinos de... para producir electricidad de aire cuestan $1,000,000, pero esa electricidad tú se la vendes a la Comisión Federal de Electricidad y esos pinches molinotes que hacen de viento, pues, te están dando un chingo de lana. Pero entonces, ¿qué va a pasar con CFE? Va a bajar los precios de la luz. Yo he visto en Estados Unidos chingo de México, ahora los paneles solares. México tiene un chingo de sol. Si en el desierto te pones y pones un chingo de paneles y produces electricidad, se la vendes a la CFE y te haces millonario. Pero vuelvo a lo mismo, la corrupción no te deja. ¿Por qué? Porque te estás metiendo con la CFE y te estás metiendo con los pinches políticos corruptos que tienen el monopolio y el control de todo eso. Pero no, sí, mira, por ejemplo, la gasolina. ¿Por qué crees que estos güeyes dejaron que las refinerías que hicieron a tiempo atrás se fueran para abajo a comprar gasolina a Estados Unidos? Y el transporte de la gasolina de Estados Unidos para México es de puros jueces y políticos y todos de esos güeyes, pura corrupción. López Obrador lo quitó y está haciendo la refinería de Dos Bocas y está invirtiendo mucho las que ya estaban. ¿Las va a hacer para qué? Para tener nuestra propia gasolina. Mira, Venezuela, Arabia Saudita venden el litro de gasolina. ¿Sabes cuánto? Nomás fíjate en internet, ¿cuánto vale un litro de gasolina en Venezuela o en Arabia Saudita? 5 pesos. ¿Y cuánto vale en México? 21. Si nomás nosotros tenemos un chingo de petróleo. ¿Pero qué pasa? Venezuela tiene sus propias refinerías. Arabia Saudita, Kuwait, todos tienen sus propias refinerías. Y son gobiernos más, no son corruptos, no tienen políticos ni nada. Son ¿cómo se llaman? Son como reinados. O Venezuela, como tiene este güey de Hugo, no tiene políticos corruptos. Los de Arabia Saudita y todos los países árabes son gente que no conocen la corrupción. Sí, sí conocen la corrupción, pero no los dejan hacer ese pedo que hacen en México. Ellos todo. Nomás fíjate cuánto vale un litro de gasolina en Kuwait o en Arabia Saudita y en Venezuela. Y te va a dar coraje. Yo me acuerdo cuando Estados Unidos venían a Tijuana a llenar el tanque de gasolina porque estaba más barato. Ahora de aquí vamos a Estados Unidos a echar gasolina. En Estados Unidos está más barata la gasolina que aquí en México. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros tenemos un chingo de petróleo, no lo procesamos, lo mandamos a Estados Unidos para que lo procesen y nos lo vendan para atrás a nosotros. Ya de forma gasolina, a un precio estratosférico, o sea, más caro. Pero los políticos dejaron que eso sucediera. Sí. Vamos a tener que bañar. Está muy interesante el tema. Es como para tocar un rato. Pues es que si te pones a ver eso y te pones a echar cuerpo todo, al rato tú dices, bueno, si este cabrón está en albergue conmigo y se va, quiere hacer biodiesel, yo también voy a estudiar el tema y pues al rato también me pongo a hacer, aunque sea menos. Ajá. Aunque sea en botes más pequeños, pero aquí, oye, te vendo diésel a 15 pesos el litro, mira, cálalo, si no trabaja tu carro, no me lo pagues, y lo calan y acaban a 15 pesos el litro. Y lo quema y bien, la fama, pues lo voy a comprar a Roberto. Roberto. Sí. Y en pequeñas cantidades, no es machicol, es legal. No, sí. Y la Semaver te da permisos para traer el aceite, te da permisos para producirlo. Y si empiezas a hacerlo un poquito más grande, ellos te financian para que vayas y compres más aceite. Yo pregunté. Pero. Pues así, aquí en Jalisco hay una beca de autoempleo. De auto para no de autoempleo, de sí, no sé, para hacerse empresario uno. Sí, no sé si le llaman así, de autoempleo. Es que para hacer tus proyectos y para hacer tu propio negocio. Y sí, nada más para que empieces. Te dan 20 mil pesos en sitio. Ajá, pues 20 mil pesos, 20 mil pesos. Algo de mobiliario. Ajá, y si tú vas a internet, el tiempo, tenemos todo el tiempo del mundo. Vas y estudias el proyecto y ves, y lo haces un propio proyecto, un plan tuyo, se lo llevas a Semaver o a cualquiera de esas agencias. ¿Sabes qué? Yo quiero producir, y lo dice, así está el pedo, mira, así esto, pero necesito capital para empezar mi negocio, pero quiero hacer esto y esto, y me cuesta tanto, y así, te lo dan. Te lo dan para poner una tienda de abarrotes. ¿Sí o no? Te lo dan para que pongas una carpintería, te compran la maquinaria y ese pedo te presta para hacer, que no te presten para hacer eso, y además estás contribuyendo a convertir el aceite que contamina en combustibles no contaminantes, amigables con el medio ambiente, y eso es lo que se trata. Son proyectos y planes y todo ese pedo, pero la iniciativa es la madre de todos los triunfos. Pues si no tienes iniciativa, ¿de qué sirve que te esté diciendo todo esto? Y a lo mejor suena interesante, pero si no te prende el poquito, vamos a ver, este loco cabrón, a lo mejor tiene razón. Y estudias y que te presten 50 mil pesos hacer un reactor. Un reactor es bien fácil de hacer, es un tambo de 200 litros, pues, con el teatro lo regalan, y una resistencia de tantos, no sé cuánto cuesta, y se la pones y pum pum, y un pinche motocillo con unas aspas, ese es el reactor. Eso es lo que hace que el aceite con el metanol y la fosa cáustica haga reacción. O sea, es, yo lo estaba haciendo con mi compa, de aquí estaba yo, de aquí cuando mi compa me invitó. Hacíamos 2,000 litros por semana y se los vendíamos a sus cuñados. 2,000 litros por semana, 18. Echa las cuentas, en 1,000 son 18,000, en 2,000 son 36,000 pesos. Sacábamos para ir a traer más aceite y le quedaba feria lo más que era. Y salimos mal y la chingada, y por eso ya me salí, pero aprendí a hacerlo. Aprendí a hacerlo porque ahí estaba con él. Por ese lado que te dice un no, ese pendejo piensa que. Él piensa que me chingó, que porque no me pagaba. Pero yo no quería, yo lo que quería era ver, aprender. Cómo lo hacía, de aprender. Y crees que voy a ir hasta Manzanillo, Colima, todo el puto día cargando esas madres, y a otro güey le daba 700, a mí no me daba nada. Y luego acá le ayudaba a hacer todo ese pedo, a bombear el metanol y a mezclarlo y todo. Y a entregarlo y todo. Y no me pagaba. Así pendejo. Él pensaba que me estaba chingando. No, hombre, cabrón, pues yo estaba aprendiendo. Ahorita viendo los jefes, yo aquí te puedo poner una planta y no es porque no sé dónde, pero aquí te puedo poner una planta y darle trabajo a todos y ganar mínimo 50,000 pesos por semana. Porque es algo que se puede hacer. Y es fácil, yo me respeto, güey. Su puta madre, nada más porque toma mucho. O sea, es alcohólico el güey. Y por eso nada más alcanzamos a hacer 2,000 litros. Pero si no fuera alcohólico y siguiéramos trabajando, Porque sí, es que. Pero sí está interesante, échale. Sí, no, claro. El tiempo se nos acaba. Sí, sí, hay que actuar pronto. Ay, es una flaquita, es esta. Es esta. Que hay dos flacas. Dormías aquí, ¿eh? Ya no me acordaba que dormías aquí. Ya tenía tanto sueño. ¿Eh? Ya, sí, ya. Ya tenía mucho sin venir. Thank you. Uh-huh.